poco y con calma. Quiero haberte conquistado, que yo no necesito cariño. Yo quiero amor a la fuerza. Yo no quiero cariño a la fuerza. Yo no quiero amor forzado, ni obligado, ni regalado. Y por eso mismo, obligado, yo no te puedo querer. No, que va, eso así no puede ser. Asegurado el cariño que yo tengo, obligado. Y si tú quieres convencerme,